dice que hay una campaña de apoyo a los presos políticos mapuches. Sí, sí, porque la situación que están padeciendo en Chile es monstruosa. Yo creo que hay una imagen del gobierno chileno, del Estado chileno, que no se condice con la verdad de los hechos. Desde hace largos años, con un partido y luego con otro partido, con fuera el presidente de un nombre o el presidente de otro, los niños, los jóvenes, las mujeres, la gente grande, sin excepción, del pueblo mapuche, están sufriendo un genocidio, porque realmente es monstruoso el sufrimiento que padecen. Ya no es algo aislado, pareciera que es una política muy concreta del Estado chileno en contra del pueblo mapuche, y eso debe ser hecho público con toda la fuerza, porque en general cuando los derechos humanos son violados a un sector social, los medios de comunicación, la gente en general reacciona, pero cuando la violación de los derechos humanos lo sufren los más humildes entre los humildes, los más perseguidos entre los perseguidos, pareciera que ya ahí no hay violación humana, sino violación de algo que roza lo humano, según el criterio monstruoso de muchos personajes, incluso políticos, culturales, que se rasgan las vestiduras cuando alguien del mundo de la cultura sufre algún tipo de problema, pero bien que se callan la boca cuando los que sufren son los pueblos originarios. Hay una historia de crueldad hacia los pueblos originarios, y sí, otra de resistencia también importante con, por parte de los sí, pueblos originarios, con otras formas que muchas veces no las conocemos, no las calibramos en toda su dimensión, porque también es cierto, en general los pueblos originarios tienen una forma, digamos, como de silencio, una dignidad que les lleva muchas veces al sufrimiento y a no hacerlo público. Tienen una dignidad quizás tan profunda que son capaces de perdonar o de silenciar atropellos que a otras comunidades apenas las sufren o tienen temor de sufrirlas, ya lo hacen público. A veces, por supuesto, me cuesta comprenderlo, lo respeto siempre, pero tengo que tener claro que ellos tienen una lectura del mundo, de la realidad, de los conflictos, que los lleva a pensarlos y a resolverlos de otra forma que yo, que me he formado en otra manera de ver el mundo, a veces no entiendo. Yo me formé diciendo apenas hay un conflicto hay que hacerlo público, y ellos a veces prefieren como una cuenta de la historia más larga, más profunda, que quizás sea su estrategia. Habrá también que aprender de la estrategia de los pueblos originarios.